Por los hombros del negro corre sudor, los tambores repican, resuena el son. Orgullosa la negra alrededor saborea la fiesta de mi región. Botellita de ron, no te he podido olvidar. Ayer te dejé, me volviste a alcanzar. Estás en mi costa, en mi dicha y mi cantar. Botellita de ron, no me vas a abandonar. Botellita de ron, no te he podido olvidar. Ayer te dejé, me volviste a alcanzar. Estás en mi costa, en mi dicha y mi cantar. Botellita de ron, no me vas a abandonar. Cuando ya se me acaba la he de llorar, pero siempre alegría me ha de dejar. Cuando la tengo llena la he de abrazar, me la meto al bolsillo que tengo atrás. Cuando ya se me acaba la he de llorar, pero siempre alegría me ha de dejar. Botellita de ron, no te he podido olvidar. Ayer te dejé, me volviste a alcanzar. Estás en mi costa y mi dicha y mi cantar. Botellita de ron, no me vas a abandonar. Botellita de ron, no te he podido olvidar. Ayer te dejé, me volviste a alcanzar. Estás en mi costa y mi dicha y mi cantar. Botellita de ron, no me vas a abandonar.